esperar y tuvieron que pasar 8 años para que pudiéramos volver a disfrutar del Festival Rosita Renata. Todos en Pilque han, o al menos escuchado, hablar de este encuentro musical. Y es que en 14 ocasiones pudimos disfrutar de la música chilena en sus diferentes expresiones. Cada verano las familias pilcanas llegaron hasta aquí para conectarse con lo que solo nos conecta, que es la música. Y a eso vinimos hoy, a conectarnos con la música, con la tradición de este festival, a aprovechar la oportunidad de disfrutar